En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 17 de septiembre de 2024. Lo hacemos como siempre a través de la radio líder del deporte, Radio Marca Elche. Nos puedes escuchar, ya sabes, a través del 101.4 en la FM, en nuestra web radiomarcaelche.es, en el YouTube de Radio Marca Elche. Y también nos puedes ver en Teleelche, en nuestra web y en nuestra app gratuita. Buenas tardes. En este martes, la plantilla del Elche tiene jornada de descanso y de análisis y reflexión. Tras el empate a dos frente al Granada, es cierto que ha habido brotes verdes, se quiere ver el vaso medio lleno, pero la realidad es tozuda y contumaz y el Elche está protagonizando un muy mal arranque de liga. Tan solo ha sumado 4 puntos de 15 posibles, merced a una victoria, un empate y 3 derrotas. Fuera de casa no sabe lo que es sumar ni marcar, en casa lleva una década. Ayer se cerró la jornada con otro resultado sorprendente. Un recién descendido de primera a segunda y el equipo y la plantilla más valorada de segunda, el Almería, cayó 2-5 contra un recién ascendido a segunda, el Castellón. Solo hay que ver cómo Cádiz, un décimo, Almería, décimo cuarto, y Granada, decimos esto, los tres ex primeras y con los no mayores límites de coste salarial de plantilla, pero sí con las mejores plantillas, las más potentes, no están ni entre los 10 primeros. El Elche, otro de los supuestos favoritos, a duras penas, sale del descenso con su empate por diferencia de goles, pero está con los mismos puntos que el Deportivo de La Coruña, que abre la zona roja. Lo visto frente al Granada, no nos olvidemos, una gran plantilla con mucho fondo de armario, se permiten el lujo de sacar a Uzuni en el segundo tiempo, a Gonzalo Villar en el segundo tiempo, e incluso no estuvo Lucas Boyé por lesión. Puso a prueba los reflejos de un Eder Sarabia que demostró que también sabe cambiar, sin cambiar la esencia de tener más el balón que el contrario. Pero sí vimos ya un Elche mucho más práctico, que arriesgó mucho menos en la salida de balón y apostó por jugadores con más batallas. La presencia de Affengruber, de Pedro Vigas o de Sori Cava arriba jugando con dos delanteros nos abre un horizonte en el que lo importante es que los nuevos futbolistas se adapten lo antes posible, porque el Elche todavía está en construcción, como reconocía Agustín Álvarez, el delantero uruguayo, que anoche fue nuestro invitado en el programa Todo Gol en Tele-Elche. Reconocía que hay mucho margen de mejora porque el equipo ni mucho menos está al 100%. Acaban de llegar muchos, él incluso pues todavía le falta, Agustín Álvarez. Todavía creo que recién en este partido estuvimos casi todos los jugadores, salvo por algunas lesiones que tenemos, pero no todos 100%, como claro, se pudo ver. Hubo jugadores que llegaron más a lo último. Bueno, hablo de mí, que recién en el quinto partido hice todo el partido. Y bueno, creo que

Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca Elche, un Elche Club de Fútbol que mañana vuelve a los entrenamientos para preparar el partido frente al Mirandés, segundo consecutivo en casa. Y es que ahora viene una serie de partidos entre lo que queda de septiembre y octubre, donde el Elche los juega de dos en dos. A saber, viene de jugar el domingo en el Martínez Valero contra el Granada y vuelve a jugar en el recinto franjiverde este domingo a las 6:30 ante el Mirandés. La sorpresa y que hace saltar todos los resortes de la lógica del fútbol. Un Mirandés que en mitad de, bueno, a finales de julio, primeros de agosto, tenía apenas 7 futbolistas. Tuvo que firmar en las primeras semanas de agosto, pues prácticamente toda la plantilla, 15 más. Y están novenos. No han perdido ningún partido, invictos, solo han encajado un gol, llevan 9 puntos, marcan zona de playoff, sextos, alucinante, a 6 puntos de, o mejor dicho, a 5 del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues esto es lo que tiene afortunadamente a veces la ilógica del fútbol, por eso es un deporte tan popular y que arrastra tanta pasión, porque si fuera muy lógico, todo se sabría de antemano. Bueno, pues esos son los dos partidos consecutivos, el que jugamos contra el Granada y el próximo contra el Mirandés. Luego dos a domicilio, jornada 8 y 9, el Elche visita la cancha del Ferrol el sábado 5 de octubre a las 2 de la tarde en Amalata, y el jornada 9, el... Perdón, me comí el del Málaga, claro, es que a estas horas ya cualquiera. Jornada 7, tras el Elche-Mirandés de este domingo, el Elche tiene dos desplazamientos. Primero Málaga, jornada 7, Málaga-Elche el sábado 28 de septiembre, el último partido del mes, a las 9 de la noche en la Rosaleda. Y luego inauguramos mes de octubre, también a domicilio, jornada 8, ahora sí, en Ferrol, en Amalata, el sábado 5 de octubre a las 2 de la tarde. Y luego dos consecutivos en el estadio, ante dos históricos. Jornada 9, el Elche recibe al Depor, al Deportivo de La Coruña, el domingo 13 de octubre a las 9 de la noche, y de nuevo en el Martínez Valero una semana después. Jornada 10, el Elche recibe al Sporting de Gijón, también domingo 20 de octubre a las 6:30 de la tarde. Esto es simplemente por tener una orientación a título informativo, porque aquí lo único que importa ahora mismo es ganarle al Mirandés. Lo demás no cuenta, hay que ganar al Mirandés para refrendar esa mejoría que empezó a verse tras el cambio de sistema. Al final los sistemas los hacen buenos los jugadores. Sarabia no pretende cambiar la esencia de su fútbol, pero sí es cierto que vimos cambios evidentes. El Elche tuvo una posesión mucho menos enfermiza de lo que tuvo en los 5 primeros partidos, cercano al 80%, que le sirvió para sumar solo 3 puntos y perder 3 partidos. Y el otro día ante el Granada, el equipo tuvo mucha menos posesión porque vimos a un Elche mucho más práctico a la hora de sacar el balón. Mientras que antes, de 10 jugadas, 9.5 salían jugadas desde atrás, desde la propia área pequeña, aunque te presionasen, con el susto que eso conllevaba para los corazones débiles y no tan débiles de la afición franjiverde. El otro día vimos un 50% al menos de jugadas que salían con balón, no pelotazo, sino con un balón con sentido, sobre todo de Dituro, que arriesgó mucho menos, que lo vimos mucho menos fuera del área, con lo que ya no está tan estresado y evidentemente juega en favor del portero. ¿Eso es traicionar tus ideas? No. La esencia de Sarabia, esa va a ser, yo creo que inquebrantable, incuestionable, y que no la va a cambiar. Sus equipos tienen que tener el máximo de tiempo el balón, pero no a costa, y aquí es donde Sarabia ha rectificado, y eso creo que es de entrenadores inteligentes, no a costa de cometer una y otra vez errores que te cuestan partidos y puntos. Ahora los errores, bueno, ahora y desde que empezó la Liga con el Huesca, están a balón parado. No es normal que el Elche haya encajado ya en 5 partidos tantos goles a balón parado, en 5 partidos 3 goles a balón parado, que se dice pronto, y que le han costado la friolera de 5 puntos. En solo 5 partidos 5 puntos ha perdido por el gol a balón parado en el lanzamiento de esquina del Huesca, que se lleva el partido en casi el único tiro en todo el partido, y luego el Granada, que te hace en 2 minutos y medio 2 goles a balón parado. Se lo tiene que hacer ver. Igual que ha conseguido rectificar el arriesgar menos, porque esto es fútbol de segunda y hay que ser prácticos, hay que jugar bien el máximo posible, pero cuando hay riesgo de perder la pelota, cuando hay riesgo de cometer un fallo, que te cueste un gol, hay que evitarlo, que no pasa nada, y más teniendo un portero con buen pie como Dituro, que te las pone a 60 metros a la espalda del defensa y que corran los delanteros y los extremos. Pero las jugadas a balón parado te están sangrando. El Elche, junto a otras 2 o 3 escuadras, es ya el equipo más goleado de la categoría. Así es imposible, necesitas solidez defensiva. Necesitas ser un equipo pétreo en todas las líneas, sobre todo a nivel defensivo, si quieres estar arriba en la clasificación. Si no, va a ser imposible. Ahí es donde tiene que meter la lupa y el bisturí el técnico y los futbolistas y ver muy bien en qué se está fallando, en el marcaje, en la atención, en la concentración. No puede ser que el día del Huesca y el día del Granada, en el primer gol de cada uno, te cabecen en el primer palo. Que tienes a Diaby, que tienes a Fengruber, el otro día a Soricaba, a Mourad defendiendo. Tú tienes que tener al poste más grande en el primer palo para que no te hagan esa peinada hacia atrás. Luego sí es un fallo de marcaje, porque ha estado más atento o más listo, ha hecho el movimiento Uzuni de delantero y le ha ganado al defensa. Pero hay códigos en el fútbol que son el ABC. En el primer y en el segundo palo tienes que tener auténticas torres, y las tienes. Y tienes que meter cuerpo, no tienes que dejar que se te anticipa. Bueno, que se te anticipe, pero tú le has metido el hombro y no le dejas rematar con comodidad. A balón parado tiene que hacérselo mirar el técnico y los futbolistas, porque ahí es donde se está fallando. Esto es lo negativo. Lo positivo, insisto, el Elche sabe ser más práctico. En este fútbol de segunda es importantísimo saber hacerlo. Luego creo que hay jugadores que cada vez más le van a dar un salto de nivel, como el caso clarísimamente de Fengruber, también de Diaby. La mejor versión de Agustín Álvarez está por llegar. Cuando se recupere Yago y Aleix Febas, vamos a ver esta semana si pudiera llegar alguno de los dos o los dos, es importantísimo. Vuelve Óscar Plano. Gerard, bueno, pues el chico todavía está verde, pero es que es normal. Es como Eder Sarabia, ¿tiene buenas ideas? Sí. ¿Ha hecho algo importante en el fútbol todavía? No. ¿Podría hacerlo? Sí, si tiene buenos futbolistas. Y él se adapta dentro de su esencia, dentro de su estilo y filosofía, si se adapta a lo que tiene. El entrenador inteligente es el que se adapta a lo que tiene y adapta su fútbol a esos futbolistas. No, por narices, vais a jugar a lo que yo diga, aunque no tenga futbolistas que de atrás la sepan sacar. Que no es el caso, hay jugadores atrás que la saben sacar. Pero son jugadores de segunda división, buenos jugadores en segunda división, algunos de nivel, sí señor, como Fenbrugger, nos lo demostró el otro día y sin pretemporada. Pero son jugadores de segunda, ¿eh? Que el otro día vimos como el Girona, que va a jugar campeón, le hacen un gol porque el defensa se empeña en sacar el balón desde atrás, él solito, siendo el último, regateando, claro, se la quita la Minya Mal y pasa lo que pasa. Que te acaban metiendo el primero. Si pasa en primera, que tienen buenísimos jugadores, no va a pasar en segunda. Solo tienes que arriesgar cuando lo tengas claro. Pero bueno, no voy a meterme a entrenador. Lo que digo es que lo que vi el domingo es esperanzador. Porque veo que Sarabia, que me gusta su filosofía, también tiene plan B. Cambio de sistema, el otro día apostó por ya 2 delanteros, 3 centrales. A mí me da igual el sistema. Yo lo que quiero es que el Elche tenga el balón el máximo, pero que sea un equipo vertical, que sea un equipo rápido en la circulación de balón, que sea un equipo que sorprenda, que sepa dominar, pero que sepa contragolpear. Eso es jugar bien al fútbol, no solo tener el balón. Tener el balón, más que el contrario, es muy bueno, porque si tú la tienes, el otro no la tiene. Y aunque parezca una perogrullada, es verdad. Es la mejor manera de defender, tener la pelota. Y la mejor manera de ganar partidos, la que más te acerca a ganar los partidos. Pero no solo tocando en horizontal, por mucho que yo entiendo que lo que busca el técnico es superioridad, esperando que el delantero te apriete, lo sobrepases, y si no lo sobrepasas, que sois equipo de segunda división, que no sois el Manchester City de Guardiola. Bueno, yo creo que todos más o menos lo tenemos claro y también que nos agarramos, yo veo el vaso medio lleno, a un equipo que a mí me gusta más que el del año pasado. Creo que Eder Sarabia tiene más alternativas y mejores y más fondo de armario que Bekasese. Sobre todo en defensa y en ataque. Falta ver la mejor versión de muchos de ellos, como Agustín Álvarez, que reconocía que ni mucho menos están al 100%, pero que lo van a acabar consiguiendo. Todavía creo que recién en este partido estuvimos casi todos los jugadores, salvo por algunas lesiones que tenemos, pero no todos 100%, como claro. Se pudo ver. Hubieron jugadores que llegaron más a lo último. Bueno, hablo de mí, que recién en el quinto partido hice todo el partido. Creo que como dije antes, este es el camino y sin duda va a ser para mejor. ¿Hay margen de mejora, entiendes? Creo que sí. En este partido demostramos lo que nos faltó un poco contra Zaragoza, que fue la actitud. Y después, tema técnico, táctico, tenemos una gran plantilla para demostrar. Tenemos muy grandes jugadores para demostrar la calidad que tiene el equipo. Entonces estoy un poco contento con el carácter, la rebeldía del equipo, porque sé y estoy tranquilo que con la calidad que hay en el equipo, lo que pide el entrenador lo vamos a lograr. Tú dijiste el día de tu presentación que venías al Elche porque estabas convencido que el proyecto era luchar por el ascenso. Con el paso de las jornadas, ¿esa afirmación es así? ¿Te convence? Sí, yo, como dije el día de mi presentación, yo tenía más opciones, pero nada, hablé con Pedro, con Eder, me contaron, me hablaron del proyecto que ellos tenían, y nada, me convenció su forma de juego, sus objetivos, que eran tratar de ascender, y nada, a mí me gusta. Estoy acostumbrado un poco, que vengo de Peñarol, de Uruguay, a la presión, a de siempre ganar. Entonces me gustó la idea y esas ganas de competir siempre al final para ganar. Hiciste una magnífica temporada allí en Peñarol, creo que eran 23 goles en 40 partidos, lo que te valió tu fichaje en Sassuolo, ya te digo, el interés de equipos grandes, entre ellos Madrid y Barcelona. ¿Qué pasó y si esperas volver a ser el que fuiste hace muy poquito, hace 2-3 años? Bueno, sí, la verdad que en Peñarol lo hice muy bien, hice bastantes goles, me dio la posibilidad de ir a la selección también, que también marqué gol ahí, y bueno, después salió el pase a Sassuolo. Yo creo que hubo ahí un tema, no sé realmente qué sucedió, pero yo tuve la posibilidad de salir antes también a Fiorentina y por cosas del fútbol no se dio. Y yo era muy joven, tenía 20, 21 años. Sigue siendo joven, ¿eh? Sí, pero ahí era más joven todavía. Y el tema mental, cuando se cae un pase, te juega un poco en contra. Ahí en ese de diciembre que no salió ese pase estuve un poco decaído, mal, pero bueno, después salió esto de Sassuolo a mitad de año y nada, llegué a Sassuolo, un equipo que quería ir, también me hicieron un contrato de 5 años porque tenían un proyecto conmigo importante. El primer año, que fue la temporada que 22-23, era cambiar de fútbol, obviamente que eso me iba a llevar un tema de adaptación, porque el fútbol es distinto, cambia intensidades, cambia físico, todo, y bueno, la idea del club era llevarme de a poco para que yo me adapte y bueno, desgraciadamente en, terminando la temporada sufrí la lesión de ligamentos, que fue un golpe duro. Me llevó bastante tiempo reponerme de esa lesión. Estuve más de 8 meses fuera. Y bueno, después, cuando volví, fui a Sampdoria a sumar minutos. Obviamente no estaba 100% físicamente después de esa lesión, pero creo que fue una decisión correcta, porque jugué bastante partido, sumé minutos, volví a sentir esas sensaciones de lo que era jugar. Y bueno, este año me toca estar acá, feliz, y espero que vuelva a pasar lo que pasó en Peñarol, que ya ahora porque este año pude hacer una pretemporada, ahora ya me siento bien de nuevo físicamente, espero de hacerlo muy bien. Lo digo porque hay mucha ilusión en tu fichaje, los aficionados esperan tu mejor versión. Eres consciente de ello, ¿no? Además, me has dicho que te gusta la presión y que estás acostumbrado a ella, y te gustaría, me imagino, ser otra vez el Agustín Álvarez de Peñarol. Sin duda, por eso también elegí Elche. Creo que el club me puede brindar buenas cosas para que yo pueda volver a tener un nivel alto. Aquí, bueno, es el clima, la lengua, eso te beneficia también, ¿no? Muchísimo. Eso es otra cosa también. Al llegar a Italia era difícil comunicarme, y capaz que muchas cosas no me entendían, pero bueno, llegué acá y la lengua te hace sentir como en casa. Ajá. ¿La familia bien? ¿Por aquí? Contento, por sí, todo muy bien. Estupendo. Pues nada, Agustín, que te deseamos una gran temporada. Las palabras de Agustín Álvarez, que anoche fue nuestro invitado en el programa A Todo Gol, el quinto A Todo Gol de la temporada, donde bueno, pues analizamos ese empate contra el Granada, que pasa por ser el primer empate de la temporada. Ayer, recordamos, se cerró la jornada 5 con ese sorprendente Almería 2 Castellón 5, con lo que el Almería se queda 14º con 5 puntos y el, bueno, 15º baja un puesto, y el Castellón, de la 17ª plaza, pasa a ser décimo con 7 puntos, y bueno, pues los tres ex primeras, los tres por debajo de los 10 primeros, muy por debajo. El Almería es 15º, el Granada es 16º, y el Cádiz es el único que está el duodécimo, sí, pero están los tres por debajo. O sea que el comienzo de temporada a los tres ex primeras les está sentando realmente fatal. Hacemos una pausa y comparamos los Elche, el arranque de este año con el del pasado. Skoda Karoq. K-A-R-O-Q. 5 letras que llenan tu vida de kilómetros de experiencias, de miles de aventuras que se convierten en recuerdos que jamás se olvidan, para que cuando quieras puedas empezar de nuevo. Skoda Karoq. Descubre su espíritu en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Preocupado por la pérdida de pelo? En Clínica Silay, nuestra unidad capilar ofrece soluciones avanzadas para recuperar y mantener tu cabello. Además, contamos con los mejores especialistas y tecnología de vanguardia. Estamos integrados en IMED Elche. Solicita tu primera visita médica gratuita en ilay.es. Ilay, con la garantía de IMED Hospitales. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández, y también curso semipresencial, con pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Teléfono 638-895-527. Comercial Persianera. puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Radio Marca Elche. Saludamos ya a José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Aquí estamos ya para que, como cada martes, nos compares si estamos mejor o peor que el año pasado y, bueno, pues un poco comparar esos números con el Elche de BKSS. Pues estamos, Paco, un poquito peor. El Elche actual tiene un punto menos respecto al de la temporada pasada en segunda división. Después de la jornada 5, 4 puntos ha sumado el Elche de Eder Sarabia por los 5 que sumó el de Sebastián BKSS. Las diferencias no son grandes, pero podemos decir que se ha empezado peor que el curso pasado. Y mira que el año pasado tampoco se empezó bien porque al equipo le costó arrancar hasta que llegó el mes de octubre. Como digo, la diferencia es de menos uno. Por otro lado, tenemos nuevo líder en la categoría, es el Levante de Julián Calero, que tiene 11 puntos y está empatado con el Racing de Santander y con la Sociedad Deportiva Eibar. El año pasado, a estas alturas, el líder era el Real Zaragoza con 15 puntos. Firmó pleno de victorias el equipo de Fran Escribá, aunque luego se deshinchó por completo. Ahora mismo el ascenso directo está más barato que hace un año, porque el segundo es el Racing de Santander con 11 puntos, cuando el año pasado lo era el Español con 13. La diferencia es de menos 2 puntos. Y el playoff está más caro. Ahora es sexto el Club Deportivo Mirandés con 9. El año pasado lo era a estas alturas el Racing de Santander con 8. Luego, Paco, para los más optimistas, que pese a este inicio malo en clave franjiverde, sigan pensando en objetivos ambiciosos, hay que decir que en la temporada pasada el Valladolid, que acabó subiendo como segundo, en la jornada 5 del campeonato llevaba incluso menos puntos que el Elche de BKSS. El Valladolid de Pep Jolano, del que se pidió la dimisión desde el primer partido hasta casi el día del ascenso, tenía 4 puntos después de empatar con el Elche precisamente en la jornada 5 en Zorrilla y marcaba la permanencia. Justo así está el Elche a día de hoy, el Elche de Eder Sarabia, con esos 4 puntos y marcando la permanencia. O sea que queda mucha liga y todo puede pasar. Ni más ni menos que 37 partidos multiplicado por 3 puntos. Fijaos si da de sí. Pero claro, hay que empezar ya a sumar. Bueno, vamos a ir ya con la agenda deportiva del fin de semana, porque ha habido mucho y bueno que contar. Empezamos por el fútbol. En la segunda federación, el Ilicitano ha empezado la temporada como un tiro al cosechar su segunda victoria consecutiva al ganar por 0-1 al Valencia Mestalla, gracias a un gol de Leandro Peña, el central argentino que llegó de River Plate este verano. Los de Ángel Donato y Nino suman 7 puntos de 9 posibles en estas primeras 3 jornadas de liga. Impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo recién ascendido a la categoría. En tercera federación, menos suerte tuvo el Athletic Club Torrellano, que perdió por 1-2 ante el Castellón B en el Isabel Fernández. Empezó ganando el equipo de Diego Piquero, pero el filial Orellut le dio la vuelta al choque en la segunda parte. Los blanquivioletas siguen sin conocer la victoria esta temporada. El técnico Diego Piquero analizó la derrota a través de los medios oficiales del club. Pero bueno, estoy seguro de que vamos a aprender de esto y que el equipo está concienciado en ir mejorando todos estos detalles y que iremos hacia arriba. En la División de Honor Juvenil, brillante comienzo de temporada del Elche, que ha jugado 3 partidos y ha ganado los 3. El último el pasado sábado por la tarde por 0-2 en el campo de la Alboraya. Además, grandes noticias también del Kelme, que sumó su primer triunfo al superar por 3-0 al Alcira. En Radio Marca Elche y Teleelche Televisión hemos hablado con el técnico del Kelme, Mariano Neira. Bueno, ha llegado la primera victoria de la temporada con el agregado de que ha sido en casa, con portería cero y de una manera, creo yo, que solvente, ¿no? Hemos merecido la victoria, hemos tenido un nivel de intensidad colectiva bastante alto, que es el que tenemos que mantener todo el año para poder competir en esta categoría, ¿no? La verdad que muy contentos por estos primeros 3 puntos, los necesitábamos después de 2 derrotas y bueno, creo que esto debe reforzar el trabajo que estamos haciendo todos de lograr un nivel de compromiso, de intensidad, de actitud máximo para poder competir cada partido, ¿no? En cuanto a la segunda federación femenina, los buenos resultados no paran. El Elche de Javi Aguado ganó por 4-2 en el Diego Quiles al Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife. Las ilicitanas han ganado sus 2 primeros partidos en el Grupo 2. Cambiamos de deporte y nos marchamos al balonmano en la Liga Guerrera Ciberdrola. Segundo empate consecutivo de la TIGO Balonmano Elche, esta vez en la pista del Grafometal La Rioja. El partido se saldó con un empate a 24. No estuvieron finas las ilicitanas, que llegaron a desaprovechar una ventaja de 4 goles en la primera mitad y otra de 3 en la segunda. El equipo de Joaquín Rocamora no supo cómo contrarrestar el 7-6 que propuso el conjunto local. De momento, la TIGO sigue sin conocer la victoria esta temporada. Este es el balance que hacía tras el partido en Logroño el entrenador Joaquín Rocamora. El resultado refleja lo que ha sido el encuentro, un partido muy igualado, donde para mí Logroño se ha encontrado más cómodo, ¿no? La Rioja, y que al final hemos sacado un punto a ambos equipos que quizás le deje a ellas mucho más satisfechas de lo que nos ha dejado a nosotras. En cuanto al baloncesto, comentar que el CBI Elche masculino se presentó el domingo por la tarde a la afición en el pabellón Esperanza Lage en un amistoso que acabó con victoria ilicitana por 91-68. Además, la sección femenina también está de pretemporada. El equipo senior femenino y el cadete participaron el pasado fin de semana en el torneo Cabo Mar. Y por último, Paco, hemos hablado esta mañana con Aquilino García, el director técnico de la tercera edición de la marcha en Mountain Bike Demolition Bike, organizada por el Club Ciclista Demolition Bikers. El evento se llevó a cabo el domingo por la mañana desde el Paseo de la Estación y contó con 500 participantes que disfrutaron de la belleza del entorno de montaña de nuestra ciudad. La verdad es que somos unos privilegiados por vivir en Elche. Este es el balance que hace el director técnico Aquilino García. Nuestra tercera marcha de Demolition de nuevo fue todo un éxito. Según los comentarios de todos los que vivimos una jornada de deporte y diversión, el recorrido les encantó, no hubo incidentes reseñables, que para nosotros es lo más importante. En el Paseo de la Estación, la salida fue un espectáculo con la colaboración del concejal de deportes, José Antonio Román, muy cercano y haciendo de speaker dando la salida. Los asistentes disfrutaron de una decoración muy chula con los arcos, las banderas y los maillots que hicimos y que muchos participantes lucieron. Todo gracias a los patrocinadores y colaboradores. Y luego la llegada a meta con medalla finisher en el escenario con fotocall y merecida paella a la leña. Mención especial para los voluntarios, que el éxito fue gracias a ellos. Y ahora a trabajar en la próxima edición, que ya la están pidiendo. Y muchas gracias a Radio Marca Elche y al resto de medios por apoyar nuestro deporte. Un saludo. Muchísimas gracias a ti, Aquilino García. Enhorabuena a la organización porque esta tercera edición ha sido otra vez todo un éxito. Y como ha dicho Aquilino, ya están pensando en la cuarta, Paco, así que esto no para. Pues ojalá que la cuarta sea mejor que la tercera. Buena señal será. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Feliz tarde. Hasta luego. Aquí vamos a poner el punto final, deseando eso, que paséis una muy buena tarde. Mañana nos oímos y nos vemos, si queréis, a partir de la 1:20 aquí en Elche en Punta. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.